Este 29 de junio se llevará a cabo el foro académico del Inti Raymi y Globalización, en el que participarán autoridades de la Cancillería, representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país y representantes de universidades, evento que se lleva a cabo en el auditorio de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior, AFESE. Conoceremos los detalles de este acto en la voz de Pascual Yepes, quien es parte de la familia del pueblo Puruá, experto en saberes ancestrales. Buenos días, Pascual, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por abrir la radio de la Casa de la Cultura para hacer eco a este evento. Pascual, siendo usted un experto en la interculturalidad y la plurinacionalidad, vamos a partir de estos términos de la conceptualización para irnos adentrando en lo que es el mundo del Inti Raymi y de este foro que ustedes van a desarrollar. Adelante. Efectivamente, este es un principio constitucional que fue declarado en el año 2008 en nuestra Carta Magna, y a partir de eso es el reconocimiento no solamente de pueblos, sino también esto permite ejercer el derecho a visibilizar, el derecho a ser reconocidos y a poner en práctica nuestros saberes. Pero al hablar desde la interculturalidad, estamos hablando de diálogo de iguales, de diálogo de estos saberes con el saber occidental que ha primado por mucho tiempo desde la República Ecuatoriana, diríamos oficialmente. Entonces, este es el gran reto en el que nos encontramos los pueblos y nacionalidades, de poner en práctica pública y privadamente nuestros saberes, nuestros conocimientos y nuestras formas de vivir, al que llamamos cosmovivencias o cosmovisiones. Este 29 van a desarrollar un foro en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, este foro académico que lo han denominado ustedes Inti Raymi y Globalización, en la que se van a tratar diferentes temas. Entre ellos están las claves y los desafíos para entender al Inti Raymi en la globalización. Ajá, este es un gran reto. Nosotros sabemos que este no es un evento local ni nacional, esto es un evento regional, si se quiere continental. Por eso creemos importante que abordemos esta temática con expertos para que nos dé luces, pero también invitamos a todos los radio oyentes, académicos, estudiantes, profesionales, organizaciones sociales, empresas privadas, públicas, que asistan para entender qué pasa alrededor de esta fecha y de este evento que acontece en el mundo occidental. Lo llaman cambios de solsticio, por ejemplo, del solsticio de verano, perdón, otoño a solsticio de verano. Pero para nosotros ese cambio es, en la ciencia andina, del Pauca Raymi a Inti Raymi. Entonces, esto ocurre en toda la región andina, y también nuestros hermanos que viven en el exterior también practican esta celebración. Por eso lo hemos considerado que no es una celebración local, es una celebración global. ¿Qué pasa o qué hay entre el Inti Raymi y el Inti Watana? Son dos cosas diferentes. El Inti Raymi es la plenitud del sol. Por eso encontramos desde 21 de junio las primeras cosechas de los granos secos, granos ya maduros. Inti Watana tiene otro contexto. Estamos hablando del Kapak Inti Raymi, que es el término del sol que se da en diciembre, al que unos llaman Kapak Raymi, otros llamamos Kapak Inti Raymi. Ahí se da varias cosas. Por ejemplo, tenemos aquí también en Ecuador, en Perú, estos lugares en el que se hace ritualidades. ¿La ritualidad es diferente? Efectivamente, la ritualidad son diferentes. Sin embargo, los elementos como la reciprocidad, como la integración, la inclusión, la no discriminación, está allí en todos los raimis. Ya he mencionado tres, falta uno, el que también quiero mencionar, que el Inti Raymi termina con el inicio de Cuya Raymi, que sería el 20 de septiembre. Cuya Raymi. Si hablamos de desafíos y que debe estar dentro de la globalización, ¿cómo se lo puede hacer? ¿De qué forma? Miren, nosotros queremos precisamente reflexionar en este evento académico cuáles serían los desafíos, porque no es una iniciativa reciente. Esto viene desde la práctica milenaria, incluso antes de la venida de Inca a nuestros territorios. Pero también estas prácticas, cuando van otra vez nuestros hermanos a otros países, incluso a otros continentes, ellos llevan estas celebraciones, estas formas de ver, estas formas de vivir. Entonces, nuestro desafío, nuestros retos es cómo implementar, cómo institucionalizar este evento, así como se institucionaliza la Navidad, así como se institucionaliza el 24 de mayo. También hay que institucionalizar estas fechas importantes de pueblos y nacionalidades desde la norma constitucional, como la reconoce un país intercultural y plurinacional. Ese criterio ya lo habíamos conversado igual nosotros acá con Laura el mismo 21 de junio, el día del Inti Raymi. De igual forma también lo tenía Arirowa Kowi, quien señalaba que ¿por qué no el día del Inti Raymi hacer una fiesta nacional? ¿Qué es lo que ustedes deberían entonces, por dónde deberían encaminar esa propuesta para que finalmente lo podamos tener como parte de otras fechas importantes en el calendario de los ecuatorianos? Bueno, esto corresponde a la academia. Precisamente hemos invitado a los expertos que nos diga cuáles son los caminos, cuáles son los insumos que debe recoger. Y por otro lado, la Cancillería no tiene la competencia de generar políticas públicas ni leyes. Esto corresponde a otras entidades. Sin embargo, la Cancillería está en la obligación de llevar esto afuera, lo que nosotros conocemos, aportamos desde saberes ancestrales, llevar, hacer conocer en el exterior a través de nuestras misiones diplomáticas. Y ese es uno de los desafíos, es decir, a nuestros hermanos ecuatorianos que están en el exterior, apoyar, estar presente desde el gobierno, motivando a que estas celebraciones, estos actos, estos conversatorios no pierdan, más bien generen espacios que cumplan una función social. Otro de los temas que también se van a abordar el día de mañana es la práctica filosófica de vida y también la cultura de los pueblos ancestrales. Sí, esto es nuevamente la práctica. Vivimos en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, pero esto yo creo que hay que hacer de manera pública, porque de esa manera permitimos incluir a los demás, que conozcan, que vivan, que encuentren en estas prácticas una alternativa de vida saludable, de relaciones humanas, de relaciones interpersonales saludables, equilibradas, a fin de romper este sistema que está matando el occidental, el egoísmo, la pretensión y las apariencias. ¿Se puede romper con estos? Efectivamente, yo creo que el espíritu de abrir la mente de los que no tienen conocimiento sobre esto, y también de los que tenemos cierto conocimiento de esto, abrir la posibilidad de compartir. Ya hay experiencias que puedo testificar desde la academia, desde las organizaciones sociales. La inclusión sin discriminación alguna de ningún tipo, eso ya es una señal para ir rompiendo estos paradigmas occidentales y proponiendo esta otra alternativa de vida saludable. ¿Quiénes estarán en cada uno de estos temas en este foro? Bueno, por una parte, en el primer temática estará el presidente de COPISA. También en el segundo tema estará abordando la doctora Soraya Barragán del ILADES, y por otro lado también estará como último ponente el doctor Arirowa Kowi de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este evento va a desarrollarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del del Ecuador y tiene empieza a las 9 de la mañana y tendrá un tiempo de duración de ¿cuánto? Está previsto más o menos de 3 a 4 horas. Se entregará los certificados de participación a todos quienes asistan. Por eso les invitamos nuevamente para que den cita a la Cancillería a fin de que conozcan con más detalle, pero no solo conozcan, sino también en este debate podamos nosotros aportar con nuestros criterios, con nuestras opiniones y con nuestras críticas, y de esa manera podemos generar insumos para precisamente poner en manos de las autoridades y que las autoridades lo decidan cómo y a quiénes y cuándo difundir estos trabajos académicos y nuestra participación. Pascual, actualmente se está desarrollando la fiesta del Inti Raymi, sé que dura hasta el día de mañana, 29, no sé si hay más días de celebración. ¿Cómo se lo vive aquí en nuestro país? Bueno, es muy diverso, ¿no? Lamentablemente quiero decir que hay diversidad de expresiones desde el sur hasta el norte, pasando por el centro. Tienen sus formas de vivir y ahí está la riqueza de la celebración, y eso también en el exterior lo celebran. Por ejemplo, los compas, mis hermanos de la Sierra Centro, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, tienen otra manera de celebrar y celebramos con la cosecha de cebada. Los colegas del sur, los araguros, cañaris, celebran al maíz, porque el maíz es la cosecha más fuerte, y también los del norte igual al maíz, porque se siembra mucho maíz, y otra vez las formas de celebrar son distintas. Dicho sea de paso, no se termina mañana, la celebración continúa hasta el 20 de septiembre, porque el 21 de septiembre iniciamos el Cuya Raimi, el inicio de las siembras. Entonces, todo este tiempo que para la Madre Tierra es descanso y para el pueblo indígena es la cosecha, el guardar los granos, el asegurar la semilla para el nuevo año, es toda una actividad. No es la ritualidad celebrativa de aquel día de zapateo. Es en el día a día cuando vas a cosechar, llevas la comida, cantas, le brindas a la Madre Tierra la chicha, los cuyes, los huesos, los restos. Esa es la cotidianidad de la práctica. Por eso debemos salir de esta conceptualización folclórica que ha hecho de nuestras ceremonias, de nuestras celebraciones. Es mucho más allá, y por eso yo creo que en este evento se va a aclarar varias cosas, y nuevamente bienvenidos todos a que se den cita para que justamente estas dudas, estas inquietudes y estas malversaciones sobre estas fechas se aclare y se aporte para que garanticemos este Ecuador intercultural y plurinacional. Ahora, desde la mirada de Occidente, sí es llama la atención, ¿no?, de saber que hablamos de una fiesta, y cuando hablamos desde la mirada de Occidente hablamos de una fiesta, bueno, un día, un fin de semana, pero ya en la cosmovisión andina es todo ese largo periodo, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes, imagino, también tratarán de reforzar que la fiesta del Inti Raymi tenga mayor presencia en el lado del ritual? Porque si bien es cierto, es una fiesta, pero a veces se ha podido observar que ya en las prácticas empieza a ganar más la parte de la fiesta que la parte de la ritualidad. ¿Cómo trabajar ese tema? Esto justamente desde la decolonialidad o descolonización, como llamamos los académicos, es importante un poco dar este giro, que piensan que el Inti Raymi y otras fiestas andinas es solamente zapateo y bebida y después la confrontación, y eso ha sido como visibilizada desde los medios, desde otros espacios incluso, y desde la academia, desde las organizaciones sociales, hemos dicho que estas celebraciones son espirituales, se reenergiza, se armoniza, se toma fuerzas. Entonces, en ese contexto hemos venido ya trabajando, la gente está más consciente, en las comunidades van retomando estas fechas importantes, y creo que hay que seguir trabajando precisamente por eso es el desafío, no solamente en el país o en el territorio rural, sino también en el territorio urbano y en el exterior, por nuestros hermanos, miles y miles de hermanos ecuatorianos de pueblos y nacionalidades que se encuentran allí y están muy contentos, creo, por visibilizar estas prácticas, estos saberes ancestrales. Pascual, en el pueblo Purúa, ¿cómo se celebra? Bueno, nosotros los de pueblo Purúa, por un lado, como bien ha dicho el colega, van de la mano la parte ritual y la parte cotidiana. Por ejemplo, ahora ya las prácticas del canto del Hawái, que es una cosa maravillosa, que les das gracias a todos los elementos de la naturaleza, a las personas, al Padre Sol, a la Madre Tierra, a los abuelos. Entonces, esas cosas se están retomando, pero lastimosamente, por ser territorios minifundios, sigue un poco débil. Pero en la parte práctica, como la reciprocidad, la minga, el intercambio, la interrelación, la cohesión, sigue activa, sigue viva, y esa es una manera de celebrar. Y obviamente en instituciones con estos conversatorios hemos querido posicionar de que es una celebración espiritual y no una celebración folclórica. Pascual, una de las canciones que usted nos acaba de mencionar, los cantos, que son parte fundamental en esto. No sé si usted nos puede regalar un fragmentito del Hawái. ¿Cómo lo ¿Cómo hacen el día a día, en lo cotidiano? La cebada, ¿no? ¿Se canta solo cuando se cosecha la cebada? No, efectivamente, los ancianos, yo no sé, un anciano yo soy, uno que está en camino, no sé, joven, pero es como decir, cante a alguien que viene una cosa de sacrosanto que solo conocen los religiosos. Entonces, es un poco difícil tomarme... ¿No lo ha puesto en práctica usted? No, además de esto no puedes poner en práctica si no has tenido una iniciación. Entonces, ajá, es un proceso. Esto es para la persona mayor. Para una persona mayor que tenga el don, que haya encontrado, que haya... Que en ese proceso va adquiriendo un conocimiento. ¿Llegará a cumplir ese reto usted, Pascual? Dios quiera, ese es uno de los retos que todos deberíamos adquirir, este don, este encargo, esta responsabilidad, porque requiere también de los años de mucha práctica y perseverancia para conocer estos dones y también ser vocero de nuestros ancestros. Bueno, les recordamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana realiza un foro académico sobre el Inti Raymi, así que mi estimado Pascual, la palabra para usted para que haga la invitación formal. Efectivamente, en el transcurso de esta intervención he hecho la invitación a todos y todas, pero estos minutos quiero aprovechar para invitar a mis hermanos indígenas en nuestro propio idioma. Cuyashkawauki panikuna shamupaychik kai cancillería pa raimi mitian shuk parlanakui sumak parlanakui mitianga chinayata certificados de participación nishka tapishkara grinchik shamupaychik kari warmi wawa kuna yuyakuna yachakuna, yachakukuna, pushakuna, tukuikuna, mikumbidashka, sakiringichi, kaikansillería, kakanmi, 10 de agosto, y carrión, esquina, wasipi, chinaka, yupaychani, tukuikunata, napaiwan, suma, inti raimi, punyakunata, chari, pashunchi. Bueno, en este evento estará el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tengo entendido. Sí, efectivamente tenemos varias autoridades que estarán inaugurando este evento, entre ellos el señor presidente de la Casa de la Cultura y otras dignidades, por lo que todos están cordialmente invitados. Así que les esperamos este 29 de junio a partir de las 9 de la mañana. Ahí ustedes podrán ser parte del foro con los temas de Cosmovisión Andina en el Estado Plurinacional e Intercultural, Práctica Filosófica de Vida y Cultura de los Pueblos Ancestrales, Claves y Desafíos para Entender el Inti Raymi y la Globalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Esto es en la calle Vicente Ramón Roca y avenida 10 de agosto. Vamos a ver, aquí estamos, les esperamos en el Inti Raymi Pimi, Yupashamunmi. En práctica, el quichua, mi estimado. Excelente, felicitaciones, tu quichua está yendo bien, así que mucha suerte con el quichua y con la cosmovisión andina. Muchísimas gracias entonces a Pascual Yepes por habernos acompañado el día de hoy. Yupaychani. Bueno amigos, hacemos una brevísima pausa y al volver estamos con más temas interesantes para tratar en esta jornada informativa. Regresamos.